Grillo constante. Mientras aquí en la noche sin percances pienso en mis ruinas, bajo a mis infiernos, inmóvil en su dulce anonimato, el grillo canta nuevas certidumbres. Mientras hago balance de mis yugos y una muerte cercana me involucra, en algún mágico rincón de sombras canta el grillo durable y clandestino. Mientras distingo en sueños los amores y los odios, proclamo ya despierto, implacable, rompiente, soberano, el grillo canta en nombre de los grillos. La ansiedad de saber o de ignorar flamea en la penumbra y me concierne, pero no importa, desde su centímetro, tenaz como un obrero, canta el grillo.